Gestión de costos. Los objetivos del podcast son, por una parte, conocer los cuatro procesos del área de conocimiento de costos del proyecto. Por otra parte, conocer la diferencia entre costo y precio, costo estimado y determinación del presupuesto del proyecto, y definir el ciclo de vida del costo. El área de conocimiento incluye la planificación de la gestión de costos, la estimación de los mismos, la determinación del presupuesto y el control de los costos, de forma que los proyectos terminen sin exceder el presupuesto aprobado. El primer proceso es planificar la gestión de costos. Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los gastos del proyecto. El segundo proceso es estimar los costos, que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. El tercer proceso es determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer, una línea base del costo. Y el cuarto proceso es controlar los costos. Naturalmente es el proceso de monitorizar el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar posibles cambios. Los tres primeros procesos corresponden al grupo de procesos de planificación y el último al grupo de procesos de seguimiento y control. El proceso de estimar los costos consiste lógicamente en estimar las unidades monetarias, el dinero, necesario para completar todo el proyecto. En otras palabras, ¿cuánto costará desarrollar las actividades del proyecto? El proceso de determinar el presupuesto implica una idea diferente. Se trata de establecer la línea de costo, que es definir un presupuesto distribuido en el tiempo. Se calcula sumando los costos de cada paquete de trabajo a lo largo del tiempo. Para terminar, tal y como hemos comentado, tenemos el control de costos, que es el proceso de monitorizar el costo del proyecto al objeto de gestionar el presupuesto, los cambios que vayan produciéndose. Es evidente que no podemos gestionar el presupuesto de un proyecto si no disponemos de un buen enunciado del alcance y de una bien confeccionada estructura desagregada de trabajos. Es necesario establecer un plan de gestión del costo. Dicho plan contiene una serie de elementos, de entre los que distinguimos los siguientes. Debe de contener los niveles de precisión de las medidas. ¿Vamos a tratar de informar hasta el del último euro o vamos a admitir una cierta incertidumbre? A la hora de calcular los costos, ¿vamos a medir la utilización de los recursos en horas, en días, etcétera? Bueno, pues como podéis suponer, depende del tipo de proyecto, de la envergadura del mismo. En el plan de gestión de costos tienen que estar definidos, los umbrales de control de costos. Es decir, los umbrales, por ejemplo, en porcentaje, que una vez superados, obliguen al equipo del proyecto a tomar medidas correctivas. Por otra parte, en el plan de gestión de costos deberá estar definido el tipo de informes que se van a presentar. ¿Será en forma de gráficos, tablas o, digamos, con más literatura? Y para terminar, las técnicas que rigen la técnica del valor ganado. Dichas técnicas se explican en el material adicional de esta fase tercera. Es importante, al margen de conocer los elementos que constituyen el plan de gestión de costos, saber que es imprescindible confeccionarlo, entre otras cosas, para poder gestionar las desviaciones entre los costos reales y los costos planificados. Desde luego, dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de costos se redactará bien de forma general o bastante más específica. Comentaros también que el plan de gestión de costos es una parte del plan de gestión del proyecto, es un plan subsidiario del mismo. Aunque parezca una obviedad, es importante comentar que el único momento en el que se pueden estimar con absoluta precisión los costes de un proyecto es cuando éste ha finalizado. Podemos estimar más o menos correctamente el coste de una actividad teniendo en cuenta los recursos destinados a esta, mano de obra, bienes de equipo y materiales. Examinemos ahora por encima las diferentes categorías de costos que aparecen de forma recurrente en los proyectos. El primero es el de costos directos. Son aquellos directamente imputables a un proyecto. Son aquellos costos cuyo valor sería cero si el proyecto no se estuviera ejecutando. 2. Costos indirectos. Son los costos en que incurre la organización y que no son imputables directamente a un proyecto en particular. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas, los gastos administrativos, etc. No pueden ser imputados o aplicados directamente a un proyecto. En cualquier caso, la imputación, la distribución, sería de alguna forma a todos los proyectos en los que la organización está embarcada. Costes fijos. Son los que no cambian en función de la cantidad producida. Por ejemplo, el precio de adquisición de una máquina es un coste fijo, independientemente de la producción que dicha máquina sea capaz de hacer. El coste siempre es el mismo. El cuarto coste es el coste variable. Depende del número de unidades producidas. Por ejemplo, el coste del hormigón armado para, digamos, la construcción de una presa dependerá, naturalmente, del tamaño de la presa. Cuanto mayor sea, mayor cantidad de hormigón necesitaremos comprar y, evidentemente, el costo será mayor. Costos hundidos o sumergidos son sencillamente los ya gastados. Nada puede hacerse con estos costos. Han sido ya gastados, no es posible incluir dichos costos para realizar futuras estimaciones. Costes de oportunidad. Son los costes de elegir una opción en detrimento de otra. El coste de oportunidad es el coste de la opción rechazada. Y por fin, el costo de colapsar un proyecto. Es el costo que se deriva de no poder cumplir con el organigrama del proyecto. Cuando hablamos de costo, tenemos que distinguir entre la gestión del costo del proyecto y el costo del ciclo de vida del entregable. Supongamos un proyecto consistente en el diseño y fabricación de un nuevo tipo de torno. El costo del proyecto es el correspondiente a la suma de los costos de cada fase en la que se ha subdividido el proyecto. Por ejemplo, diseño, fabricación de prototipos, análisis de fallos, etc. El concepto de costo del ciclo de vida del entregable, del torno en este caso, es más general porque incluye todos los costos relacionados con el torno. El costo del proyecto es un subconjunto del coste del ciclo de vida. Debemos contemplar, en el caso del torno, por ejemplo, el costo de la estructura necesaria para ofrecer el servicio postventa. Esto correspondería a un costo del ciclo de vida del producto. Otro punto importante del área de conocimiento de la gestión de costos son los indicadores. No se refieren exactamente al control de costos durante el proyecto, sino más bien a indicadores del entregable en el mercado. Son técnicas que ya hemos examinado, como el valor actual neto, cash flow actualizado, etc. Como sabemos, estos criterios son determinantes para que las empresas se embarquen o no en determinados proyectos. Examinemos ahora la diferencia entre costo y precio. El costo se refiere a lo que cuesta producir un entregable y el precio se refiere a las unidades monetarias, al dinero que cobramos al cliente para adquirir ese entregable. El precio puede calcularse a partir de los costos. Por ejemplo, una organización puede decidir que el precio del entregable sea el costo total del mismo más un determinado porcentaje, por ejemplo, un 10%. Pero en otras ocasiones, el precio no se calcula en base a costos, sino en función del mercado. El precio depende de lo que el mercado esté dispuesto a pagar para hacerse con el entregable. En cualquier caso, la diferencia entre el precio y el costo es siempre el beneficio. El objetivo será siempre maximizar el beneficio. Tengamos en cuenta que en muchos proyectos el precio está fijado por contrato, lo que significa que maximizar el beneficio solo puede hacerse vía reducción de costos. Léase siendo más eficientes, variando características del entregable, utilizando materiales más baratos, etc. Incidamos un poco más en la diferencia entre la estimación de costos y la determinación del presupuesto, de la que anteriormente hemos hablado. La estimación de costos es el proceso de desarrollar una aproximación al dinero necesario para completar las actividades del proyecto. Por contra, determinar el presupuesto es el proceso de sumar todas las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo con el objetivo de establecer una línea base del costo, es decir, en función del tiempo. En proyectos medianos y pequeños, estos dos procesos pueden realizarse de forma paralela. Por contra, en proyectos de envergadura es necesario separar los dos procesos que tienen entradas, herramientas y técnicas y salidas completamente diferentes. Y para terminar, comentar que la capacidad para influenciar el éxito del proyecto es naturalmente mayor al comienzo del mismo que en las fases finales. Por contra, el costo de realizar cambios aumenta conforme el proyecto va llegando a su fin.